siendo la persona humana una relación por ser criatura. ¿No podría decirse que toda criatura es persona? Bueno, esta pregunta nos exige hacer una serie de aclaraciones, de precisiones. Si nosotros decimos que la persona humana es una relación, esto hay que aclararlo muy bien para que no se malentienda. Empecemos por allí. Lo que yo he tratado de decir en una perspectiva antropológico-metafísica es que en la constitución misma esencial de la persona entiendo que hay una relatividad constitucional, ¿no? Pero esta relatividad no puede ser sino una relatividad sustancial. Esto es lo primero que hay que advertir. La persona es, en su concepto propio, una sustancia de naturaleza espiritual. Y más precisamente, lo que la hace persona es ser un subsistente en una naturaleza espiritual. Si nosotros decimos que es algo constitutivo en la persona humana cierta relacionalidad, esa relacionalidad, si es constitutiva, no puede ser un accidente. Podría tratarse de una relación trascendental, no predicamental, insisto, si se tratase de la composición entre dos coprincipios, y tampoco me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando de una relación que tiene ese ser que es persona con la causa primera que la hace ser, la hace existir, le comunica su esencia y le comunica también, ese es mi parecer, su propio ser persona. Le comunica su ser persona por una cierta relación real que ese ente finito tiene con la causa primera, con Dios. Pero esa relación no puede ser sino una relación realmente idéntica al propio ser sustancial de la persona, aunque lo distingamos bajo algún respecto como algo que con la sustancia en cuanto sustancia se compone en cuanto que la perfecciona terminándola en su ser de sustancia y haciéndola metafísicamente incomunicable, que es lo que metafísicamente constituye el ser hipostático, que si se da en una naturaleza espiritual será una persona. Estamos hablando de una relación sustancial. Pero ahora aclaro más. La otra precisión que hay que hacer es esta. Se trata de una relación que no es la relación por la cual es criatura. La relación por la cual es un ente finito actualmente existente es la relación por la cual participa del acto de ser, que, dicho en términos teológicos, es el ser creado. Y esto vale para cualquier ente. En cualquier ente, su ser creado es una relación que tiene con Dios. Se puede discutir qué tipo de relación es esta. Pero es evidente que en todo ente finito, el hecho de existir realmente se debe a una relación que tiene con la causa primera que lo hace existir. Según yo lo entiendo, este ser creado ha de entenderse metafísicamente como una relación sustancial en el sentido que acabamos de definir. Es una relación que realmente se identifica con el propio ser de la sustancia. Y en esto no me parece que exista contradicción alguna, porque la sustancia es un en sí. Es un en sí en virtud de la esencia, porque una sustancia es un ente al cuya esencia le corresponde ser en sí. La sustancia es aquel ente a cuya esencia le compete el ser en sí. El subsistir, no el inherir. es en virtud de la esencia que es un en sí. Pero es en virtud de esa relación por la cual la causa primera la hace existir realmente, que existe. Y porque es una esencia sustancial, existe como un en sí. Pero como un en sí, cuyo existir es una relación, no es un absoluto. Porque existir para un ente finito es recibir el ser, estar puesto en la existencia, ser creado, para decirlo con la expresión teológica adecuada. Es por lo tanto una relación, permanentemente, siempre, constantemente. La misma relación real por la que es creado, es conservado en el ser y es promovido físicamente en sus operaciones naturales. Hablando metafísicamente. Y eso vale para todo ente finito. Esto no es lo que personaliza, esto es lo que hace que exista realmente cualquier ente finito. O sea, cualquier ente que es existente por participación. Cualquier ente en el cual el acto de ser no es de la esencia. Y precisamente porque no es de la esencia, es recibido en la esencia, pero de manera tal que el acto de ser y la esencia constituyen la totalidad de la sustancia real, de la sustancia realmente existente. Según la sentencia común de toda la tradición tomista, esa es la composición metafísica por la cual se distingue todo ente finito del ser divino, ¿no? La distinción entre la esencia y el acto de ser. Ahora, ese acto de ser, en cuanto compone con la esencia, tiene con ella una relación trascendental, podríamos decir, una relación de coprincipios, ¿no? La esencia y el acto de ser se componen al modo del acto y la potencia, para decirlo ordenadamente, dije la esencia y el acto de ser, de la potencia y el acto. Pero como coprincipios sustanciales, ambos, ¿no? De modo que ninguno de ellos en esa relación trascendental puede ser tampoco entendido como un accidente del otro. Son dos coprincipios que se reducen al género de la sustancia, porque son constitutivos del ser total de la sustancia. Pero adviértase que en el caso del acto de ser, este es, en cuanto que recibido y en cuanto que pone al ente finito en la realidad, lo hace por una relación. Por una relación a la causa primera. Esa relación por la cual el ente finito realmente existe. Eso no es menoscabar en absoluto la sustancialidad de la sustancia. En realidad es llevar hasta el fondo la distinción metafísica entre la sustancia finita y el ser sustancial divino, porque en el ser sustancial divino el acto de ser es esencial y por lo tanto no puede ser nunca una relación, pero en el ente finito solamente puede existir en virtud de una relación. Una relación real de parte del ente finito a la causa primera que lo hace existir. Y esta relación real me parece a mí que no se puede entender ni como accidente, porque no pertenece en modo alguno al orden de lo accidental. Sin esa relación no hay realidad alguna de la sustancia. Y una sustancia que no tiene entidad alguna no puede ser sujeto de ningún accidente. Pero además, el accidente sería algo que no podría constituir a la cosa en su propio ser sustancial. Y el acto del ser por el cual cualquier sustancia finita existe es lo que lo constituye en su ser sustancial, de sustancia real actualmente existente. No se puede entender tampoco, en mi opinión, como una relación trascendental. porque es una relación real a Dios, que es la causa primera, y Dios y el ente finito sustancial no pueden componer como coprincipios. Eso es un absurdo metafísico. Entonces no puede tratarse jamás de una relación trascendental. Sí puede visualizarse como una relación trascendental la que existe entre el ese y la esencia en la sustancia realmente existente. Pero no la que existe entre la sustancia realmente existente y Dios que la pone en la existencia. O que la hace existir. Porque ahí no hay posibilidad de entenderlo como coprincipio. Lo que queda es entenderlo como una relación sustancial, una relación cuya realidad se identifica con la realidad de la propia sustancia. Ahora, esto equivale a decir que los entes finitos son relaciones, ¿no? Que todos los entes finitos somos relaciones. Y eso me parece que metafísicamente es de una extraordinaria profundidad, porque implica que existimos relativamente, no absolutamente. ¿Y qué es lo que la verdad de la creación implica? Metafísicamente, existimos relativamente. Ahora, cuando hablamos de la persona, ya no estamos hablando de todo ente. Uno puede, sí, analogar el carácter hipostático, o sea, la subsistencia en cuanto es la perfección de la sustancia, a todo ente sustancial creado. Pero ese carácter hipostático, de nuevo, me parece que metafísicamente ha de entenderse por analogía. No tiene por qué pensarse en todo ente como dándose del mismo modo. De hecho, tampoco la perfección de la sustancialidad singular se da en todo ente del mismo modo. Se da según su esencia. No se da del mismo modo en una piedra que en un vegetal que en un animal, o en el hombre, o en un ángel. La singularidad sustancial se da de modos distintos, porque se da según la naturaleza, aunque la podamos definir en común analógicamente como el ser en sí. Pero esa ensidad no tiene por qué pensarse de una manera absolutamente unívoca. Más bien parece que, como toda donación metafísica, ha de pensarse analógicamente. Ahora, si bien se puede hablar de un carácter hipostático que se extiende a todo ente finito en cuanto que es una sustancia subsistente, realmente subsistente, llamamos persona solo a la sustancia subsistente en una naturaleza espiritual. O sea, el problema de la persona hay que acotarlo propiamente a las sustancias que son de naturaleza espiritual. De hecho, los datos de fe que llevan a la inteligencia metafísica a distinguir entre la sustancia y la subsistencia por la cual la sustancia es constituida en incomunicable, es decir, adquiere un carácter hipostático, se refieren solamente, de hecho, a sustancias de naturaleza espiritual. Porque esa distinción hay que hacerla en el misterio de la unión hipostática, donde tenemos dos naturalezas, que son la humana y la divina, y una única persona, o sea, dos sustancias que constituyen una única hipóstasis. Y en el misterio de la Trinidad, en que tenemos que distinguir tres hipóstasis, tres personas que son la misma y única sustancia. Y esto lleva a que nuestra inteligencia se vea necesitada de establecer una distinción entre la sustancia y la subsistencia. De manera que no queden absolutamente identificadas, porque si no, estas realidades que la fe nos manifiesta no se podrían entender, ni mínimamente. Estaríamos incurriendo en una contradicción. Estaríamos diciendo tres sustancias que son una sustancia. Si directamente la persona se entendiese como la sustancia, y no como el subsistente de tal sustancia o naturaleza. O estaríamos diciendo en Cristo una sustancia que es dos sustancias. No, es una persona que es dos sustancias. Porque la misma y única persona es el sujeto la hipóstasis de las dos sustancias, que no se confunden entre sí y que conserva cada una su propiedad. Estos son, a ver, acá nos hemos remontado a algo que excede a la inteligencia filosófica, porque se trata de un misterio de fe. Pero este misterio de fe lleva a la inteligencia a hacer ciertas distinciones que la inteligencia filosófica puede recoger, asumir y proyectar en la reflexión sobre el conjunto de la realidad, o en este caso en la naturaleza humana, ¿no? Cuando hablamos de lo que constituye a la persona, estamos hablando, por lo tanto, de hipóstasis de naturaleza espiritual, de naturaleza racional. Insisto en que uno, por analogía, podría extender la problemática a toda hipóstasis, es decir, a toda sustancia subsistente, de cualquier naturaleza. Pero el problema en realidad se plantea propiamente con respecto al subsistente de naturaleza espiritual, que es, por otra parte, el único al que se llama persona. Es la definición misma de persona, ¿no? Persona es un subsistente de naturaleza espiritual. Lo que hace persona a la persona, ahora viene el problema de la relación en que consiste la persona, uno podría pensar si es o no es la misma relación por la que es una criatura, pero está ahí ya es una cuestión ulterior esta. Porque acá lo que estamos preguntando es qué es lo que hace que la persona sea persona. Es el problema de la subsistencia, sobre el cual hay diversas tesis en la tradición escolástica. Es decir, se puede tener distintos pareceres sobre qué es lo que hace que la sustancia sea una sustancia subsistente. O sea, cuál es el constitutivo formal de la persona. ¿En qué consiste la subsistencia? Uno puede decir que se trata de una doble negación, como la tesis escotista, o que es algo positivo, que perfecciona últimamente a la sustancia y la incomunica. Y ese algo positivo podrá ser cosas distintas, un modo de la sustancia, un puro término de la sustancia, que habrá que ver en qué consiste metafísicamente. O sea, un límite, pero ese límite, ¿cómo se entiende? ¿Qué es lo que le da esa terminación? Esa limitación incomunicante. ¿Es un modo a su vez o no es un modo? Y si es un modo, ¿qué significa modo? O una cierta relación, que no podrá ser sino de orden sustancial también. Y que en la tesis de Capriolo se identifica con el propio acto de ser. A mí me parece que las tesis de Cayetano y de Capriolo, que son las dos tesis básicas de la tradición tomista, tienen cada una de ellas algo de aplicables, según mi inteligencia, a la realidad del problema, porque me parece, con Cayetano, que esa perfección que termina últimamente a la sustancia incomunicándola metafísicamente y dándole la plenitud de su ser sustancial como en sí, tiene que ser anterior al acto de ser. De manera que sea el acto de ser sea recibido por ella. Si yo tengo una persona finita, la persona finita debe estar constituida en persona en signo de razón anterior a la recepción del acto de ser. De modo que el acto de ser es el acto de ser de esa persona. Ahí está la distinción entre la tesis de Cayetano y la de Suárez, que concibe a la subsistencia como un modo metafísico de la sustancia realmente existente. De modo que el acto de ser ya no es recibido en el ser personal, sino que el ser personal consiste en un modo particular de ser de esa sustancia, que existe. Lo que no me queda claro a mí de la tesis de Cayetano es que eso que termina la sustancia y la incomunica sea un modo, y que, porque no entiendo precisamente qué sea ese modo. Si ese modo es un modo sustancial, ¿en qué consiste el modo? Un modo terminativo, que es un puro término. La noción de término es una noción compleja desde el punto de vista metafísico, en cuanto que parece implicar una cierta analogía al orden físico, del límite. Al mismo tiempo uno se podría plantear si esa terminación no está implícita en la misma sustancia como tal, como sustancia, y en qué se distingue esa terminación de la propia sustancia. Es difícil pensarlo, eso me refiero. No es una noción clara. Ahora, si al modo de Capriolo se piensa como una relación, pero no como la propia relación por la cual la sustancia existe, o sea, la del ese mismo, sino como una relación que es anterior a ese ese que la hace existir. Es una relación por la cual es hecha persona. En ese caso, ahí lo que a mí me parece más inteligible es la idea de que por esa relación, esa sustancia adquiere su incomunicabilidad última porque adquiere una relación por la cual es personalizada en relación con Dios. A ver si me puedo explicar. Es una sustancia que por una cierta relación a Dios queda ahora sí terminada. ¿Pero terminada por qué? Porque esa relación hace que sea ya incomunicable su ser sustancial a cualquier otro. O dicho de otra manera, es una relación por la cual Dios la singulariza últimamente y la constituye en esta sustancia que es la sustancia de este sujeto. De alguna manera eso se corresponde con la noción de un ente que en su singularidad, por ser la singularidad de una sustancia espiritual, es un cierto alguien. Y es ese carácter de ser un cierto alguien, que obviamente está en la inteligencia divina, y que adquiere por virtud de esta relación el carácter de algo que termina y perfecciona el ser de esa sustancialidad, ¿no? El carácter de alguien es lo que hace incomunicable esto, radicalmente incomunicable, porque es un alguien, no es solamente algo, no es solamente una sustancia de tal naturaleza, una sustancia singular de tal naturaleza, sino que es alguien. Pero ese ser alguien me parece que en el orden del ser finito no puede consistir sino en una cierta relación a Dios, que es quien piensa y crea ese alguien. Pero una relación por la cual todavía no existe, sino que es clausurado en su ensidad porque es hecho el en sí de alguien. Explicada así la tesis, no se puede llevar directamente a cualquier sustancia que no sea de naturaleza espiritual. Porque precisamente en una naturaleza no espiritual no puede darse ese ser alguien. Ese ser alguien que de alguna manera es participación del ser personal divino. ¿Se entiende? Porque es la participación de una perfección que le corresponde a la naturaleza espiritual y solo a ella. De una perfección que es metafísica, es del ser. Pero de un ser de cierta naturaleza. Ahora, esa sustancia hecha subsistente como persona, es decir, como un alguien, por esta relación real a Dios, que es una relación sustancial, una relación de orden sustancial, porque es una relación que no se puede distinguir realmente del propio ser de esta sustancia singular. La puedo distinguir con una distinción de razón suficiente. Porque perfecciona o planifica el en sí de la sustancia constituyéndolo en alguien y por lo tanto haciéndolo incomunicable. Con esta noción, de alguna manera, no estamos meramente en una metáfora como en el término último y puro de Cayetano, me parece a mí, sino que llevamos la cuestión de la subsistencia al ser propio de la persona, como subsistente de naturaleza espiritual, por lo cual no se puede después esta tesis llevar sino por analogía al ente que no sea espiritual, en el cual habrá que empezar por plantear si hace falta establecer una distinción de razón entre el subsistente y la sustancia. Porque eso tampoco parece evidente. Dicho todo esto, una vez que esta sustancia ha sido terminada e incomunicada en su ser en sí por esa relación que la personaliza, ahora puede recibir el acto de ser, que es otra relación por la cual realmente existe. En la realidad del ser de la sustancia, estas dos relaciones son una única realidad. Y son una única realidad con la sustancia misma. Esto es lo que hay que entender. Porque al ser puesta en la existencia la persona de fulanito, esa realidad sustancial es al mismo tiempo personalizada y creada. Esa sustancia singular completa que es la naturaleza humana de Pedro, por ejemplo, es al mismo tiempo la persona de Pedro que realmente existe como esta criatura que es Pedro. Acá lo que estamos haciendo es ya elevarnos a un problema de rango metafísico, evidentemente, no estrictamente antropológico. Pero la antropología en su última raíz no puede reducirse, esto lo hemos dicho ya en una clase anterior, al orden de la filosofía natural. Y esto no solo porque el hombre es al mismo tiempo corpóreo y espiritual, sino además porque el hombre es una persona. Y la noción de persona nos lleva de suyo al orden metafísico. Por eso la antropología en su raíz ha de ser pensada según principios en que convergen el orden físico y el orden metafísico, y si no, no es adecuadamente pensada. No es entendida de modo adecuado, sino parcial, según alguno de los aspectos de su realidad, como un viviente corpóreo, por ejemplo. Pero aun cuando la pensamos como un viviente corpóreo, nos damos cuenta que no lo podemos reducir al orden de la vida corpórea. Ahí está el problema que hemos visto ya antes, de las operaciones, que por su propia naturaleza trascienden la corporeidad y nos llevan a reconocer un principio que trasciende esencialmente la corporeidad. Con esto creo que ya queda contestada la pregunta.